y ya estamos casi en condiciones de decir que estamos en contacto con nuestro corresponsal, el querido Ángel David de las Mercedes, del corazón de Jesús, Basile, que ha llegado a destino. ¿Cómo le va, Angelito? Dígame gato nomás, bueno, y se gato. ahorra un montón de palabras. Listo, listo. Con el querido gato, Basile, ¿cómo le va? Bien, bien, vivo. Acá estamos, estamos vivos, por suerte. Bueno, cuénteme, ¿ha llegado a destino? ¿Está con ahí sí, con la problemática de los vecinos? Sí, hablamos con, como habíamos adelantado, con Valeria íbamos a hablar. Escuchemos lo que tenía para contar, es bastante lo que tiene para contar, y así todos vamos a tener que desarrollar un poquito más porque contó un poco de cosas fuera de micrófono. Así que bueno, escuchemos qué es lo que tenía para decir Valeria. Bueno. Valeria Vega, estamos en el barrio, en la zona del barrio 25 de marzo, una situación en particular, contanos qué es lo que está pasando. Y hemos tenido cortes reiterativos de parte de DEMSA. El conflicto no ha dejado de ceder. Hasta ayer pudimos recién poder entregar el pedido formal con la nota formal a EDEMSA para que se haga el pedido de los medidores comunitarios o que nos den alguna solución como para que nosotros podamos pagar el servicio. Bueno, la situación del barrio es particular. Es histórico el tema de los cortes de luz, también debido a que la forma en que se conecta a la luz los barrios populares no es este solamente el caso, hay todos, por ahí genera muchos problemas. Sí, en realidad acá en el barrio la unión del barrio no está muy consolidada, entonces bueno, hay varios conflictos y bueno... Eso conlleva que el barrio hay veces que se divide en dos, tratamos de unirnos todos cuando ya nos perjudica en general, pero bueno, la problemática es bastante grande y queremos solucionarla y queremos tener los servicios y queremos vivir bien. ¿Y qué se les ha propuesto para poder o legalizar o normalizar? La situación. Para normalizar la situación, tanto el director de obras privadas, Jorge Pérez, como la secretaria de DEMSA, creo que es, que está con Leandro Comeglio y Noelia, ellos ayer nos han recibido la nota para formalizar el pedido, para poder llegar a ver si se pueden instalar los medidores comunitarios trifásicos. Ajá, ¿y eso qué? Eso conlleva que todos los vecinos y vecinas tienen que hacer la intradomiciliaria como corresponde para que los medidores empiecen a funcionar, que son, serían por el momento, ellos tenían y creían, desde el municipio, tenían esa información de que éramos 50 familias. Ajá. Y hay un grave error porque somos 120 y un poquito más. Y bueno, eso nos ha traído bastantes inconvenientes, poder reorganizar los papeles, presentar las notas. El municipio nos ofrece dos medidores, desde EDEMSA nos ofrecen dos medidores comunitarios, de los cuales no sabemos si nos van a ser efectivos, si les va a llegar la corriente a todos los vecinos, si los vecinos van a poder hacer la intradomiciliaria, claro. Que es un grave problema, porque tenemos vecinos que viven entre chapas, nylon, cartón prensado, y la entrada domiciliaria es bastante costosa. Bueno, ahí ya se genera un problema por falta de información o conocimiento por parte de los organismos públicos. Uh-huh. Sí. ¿Ustedes les plantearon esta situación? ¿Qué les respondieron? Sí, venimos planteando esta situación desde que alrededor del año 2019-2020 fallecieron tres niños por los cortes de luz. Entonces, venimos planteando esta situación hace mucho tiempo. La problemática no ha cambiado. Las viviendas, si bien algunos hemos tratado de arreglarlas, de tratar de ir haciendo de a poco la intradomiciliaria y todo eso, el barrio realmente está para una relocalización y no para para traer servicios. Pero en estos momentos lo que más necesitamos por seguridad es el servicio de la luz eléctrica. Y los vecinos quedaron de acuerdo en pagar ese servicio, de todos estar y poner de nosotros para poder vivir mejor. Ajá. Pero bueno, Ahí lo estamos tratando de armar y de encabezar y bueno, veremos. El municipio se ha puesto a disposición con los técnicos a ayudarnos y bueno, vamos a ver si lo cumplen realmente, porque las veces anteriores no lo han cumplido. Y desde, se me ocurre, urbanización, no sé si es correcto lo que estoy diciendo, porque para poder ordenar todo esto hay que ordenar el territorio, ¿no? Digo, Exacto. ¿qué solución se le puede llegar a dar? ¿Hay alguna forma de diálogo? No sé, ¿qué problema se puede llegar a surgir, no? Según en el tiempo que estaba un director de obras públicas, que era en ese momento Lopresti, no había diálogo político con nosotros. Nosotros nos cansamos de armar una mesa de trabajo, de ir, nos desgastaron. Supuestamente en Hábitat nos dijeron que tenían un proyecto para toda esa zona. Y bueno, nosotros estamos a la vera de un cauce de aguas, de un zanjón. Sí. Entonces tenemos familias viviendo dentro del zanjón y tenemos familias a la orilla del zanjón. O sea que es todo el barrio conformado sobre la orilla del zanjón. Entonces nos inundamos. Cuando llueve, la Bastilla cerró el zanjón, se inunda todo. Los vecinos se les mete el agua por lo menos 50 centímetros para adentro, los que están viviendo dentro del zanjón. El desconocimiento del territorio del municipio es bastante grave porque ellos querían encapsular ese zanjón, hacer una calle y una ciclovía. Cuando nosotros nos cansamos de decirle que ahí vivía gente y no nos creían, bueno, el desconocimiento del territorio del municipio es bastante grande. Y estamos. Bueno, bien, ahí estaba entonces el contacto. Bueno, las problemáticas, como en todos los barrios populares, son muchas, los olvidos son muchos, y encima nos está atacando de a poco, hace tiempo ya, el fantasma de la desunión, de la desorganización. Hemos perdido fe en la unión colectiva, que es la que, desde el fondo de nuestra historia, es la que ha traído beneficios a nuestras poblaciones. El que los vecinos se junten, se organicen y traigan la luz y traigan los servicios y actúen, digamos, en conjunto. Así que bueno, a todas las problemáticas se suma también esta. Bueno, ahí nos testimoniaba muy bien la vecina, ¿no, Ángeles? Así. Tal cual, tal cual. Ese es uno de los problemas más grandes que hay. Hay Claro. una desunión, muchos intereses personales que no se ponen de acuerdo y que generan violencia, literalmente. Y bueno, y a eso sumarle una municipalidad que está a nada, y en la segunda parte del audio tal vez lo podamos llegar a escuchar. Sí, yo no sé si estamos, ¿podemos escucharlo? Por favor, claro. Vamos. Y no nos creían. Bueno, el desconocimiento del territorio del municipio es bastante grande. ¿Y estamos a cuánto? A 2 kilómetros del municipio, nada. Exactamente, nada, nada. En 5 minutos un colectivo te lleva ahí. Y no saben lo que está pasando acá. No, no, no, no. La verdad que cuando nosotros fuimos a hablar con Jorge el día viernes pasado, Jorge pensaba que habían 50, 60 familias, que con dos medidores comunitarios íbamos a andar. O sea, el desconocimiento está de parte de ellos y nosotros siempre le hemos tratado de llevar la información de cuántos somos, de las situaciones y las problemáticas que tenemos, las distintas variables que tenemos y todo, pero bueno, no nos escucha. Es un municipio que nunca nos escuchó. Bueno, ni la municipalidad ni Edensa les escucha, ¿y algún otro organismo a nivel nacional? Y estamos también articulando con la Secretaría de Hábitat, la SISU, de Integración Sociourbana, y bueno, en estos momentos vamos a ver qué otra cosa se puede hacer, si podemos o no real. Lo que nosotros queremos saber es que si nuestro territorio realmente se pueden traer los El 311, servicios. ¿dónde para? Acá. En realidad, todos dicen, si uno vive en el lugar está bien. Y bueno, se pueden traer los servicios. Pero cuando vamos a una entidad o pública, así como Edensa, nos dicen que medidores solamente individuales para cada uno no podemos, porque hay pasillos, porque hay bajadas, porque hay subidas, porque están dentro de un zanjón. Bueno, hay un montón de situaciones que no favorecen, no favorecen al barrio, que no podemos tener una pilastra individual porque dicen que el territorio no es óptimo, no sirve. Entonces, si no sirve para traer servicios y todo eso, que nos busquen una solución, que nos relocalicen. Y bueno, y a la última, si hay algo que se me escape, que vos quieras desarrollar, que con esto darte las gracias, Valeria. Y lo único pedir que el apoyo de las entidades, el apoyo de los vecinos, que sigamos en esta lucha y bueno, que vamos a tratar de ver cómo continuamos con el tema de hábitat de la SISU y vamos a ver qué otras posibilidades hay que no sea un medidor comunitario que nos trae muchos inconvenientes muy graves. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estaba, clarísimo entonces la temática. ¿Y el 112 al final para ahí o no para ahí? Nos quedamos con la duda también. No, se escuchó. 311, el Ah, 311, me 312, tengo que tomar. no. Voy a ver, voy a decir de acá que lo tiró, que no se te puede escapar nada. No, Menos mal que no hice otra pregunta. por Dios que le informen a ese muchacho. No, bueno, no, muy interesante aparte también la mirada y ojalá que, bueno, que ojalá que la gente entienda que la salida es colectiva siempre, pero en estos casos particularmente, ¿no? Tal cual, sí. Y hay otras situaciones también que se están reflejando, que lo increíble que se haya construido un barrio dentro de un zanjón, que en realidad, para que se entienda, esto es un, en realidad un cauce seco, Claro. que en donde del otro lado de esta calle, que es la Regalado Holguín, empieza el cauce seco del zanjón de los ciruelos, para que vos entendás más o menos Claro. No. la situación, y no sé cuál es la palabra, hidrológica, o sea, Sí. para la gente Sí, que sí, sí, entiende del sí. tema, es un colector Exacto. Y de agua aparte, digo, natural. desde el gobierno de Cobos, y que en el cual Cornejo fue parte, y ahora Cornejo también, se viene hablando de la ley de ordenamiento territorial. Sin embargo, cuando uno va para el lado de Luján, ve que siguen construyendo estos barrios privados, esta especie de nuevas quintas secciones y lugares exclusivos de la clase alta, arriba del monte, en terrenos que no deberían ser construidos porque son claramente terrenos de drenaje, terrenos aluvionales, ¿no? Sin embargo, sigue todo igual, y en este caso también lo mismo, ¿no? Bueno, mira, me diste el pie. Este barrio está construido al lado de lo que es el barrio privado La Bastilla. Claro, exacto. El barrio privado La Bastilla tiene canchas de golf, pileta natación, palanca al piso, platos voladores. Tiene de todo. Lo que vos quieras tiene ese barrio. Lo que quieras, ¿eh? Ordenamiento urbano. Ah, no, en serio, yo no estoy Sí. macaneando, es increíble la cantidad de cosas que han hecho en ese lugar, un campo histórico de jarillas, que les importó tres rábanos hacer sonar las jarillas que estaban allí, es al pie del cerro, y ese barrio está atravesado justamente por el mismo cauce natural, el cauce seco de un colector de agua. Van a escuchar ruido porque me voy a tomar el Está 311. bien, sí, por favor. Bueno, ¿qué sucede? Buen día. Buen día, buen día. Ese Ya nos dijimos, buen día. ¿Cuántas veces? Ah, no, pensé que, perdón. estoy saludando al chofer porque soy educado. Está muy bien, está muy bien. Bueno, la cuestión es que ese cauce también pasa por La Bastilla. Y también afecta las paredes de división del barrio, que es muy típico de los barrios privados, hacer Exacto. murallones y de un lado gente viviendo con pastito inglés, cortadito con peluquero, y del otro lado gente en barrios populares viviendo en forma muy humilde, Hacinados, ¿eh? Como ya sin sabemos. acceso, claro, sin acceso a los servicios, hacinados, vos lo has dicho muy bien. Y encima, y viviendo dentro de un cauce que la municipalidad negaba que eso existiera y tuvo que venir hasta acá para darse cuenta que no eran 60 familias, son 120 familias y sigue creciendo eso. Bien. Porque la demanda habitacional, otro tema Bien. tremendo que está viviendo la provincia, no se soluciona. Bien, bien, bien, bien. Bueno, Gato, no lo molestamos, haga su viaje tranquilo, demasiado, la verdad, muy interesante, como siempre, la cobertura. Y como siempre, también muy pegada a lo que pasa en el día a día de la gente común, ¿no? De la gente que está transitando de a pie, de los vecinos que no tienen agua. Por ejemplo, en este momento los vecinos del Algarrobal no tenemos agua. No sabemos qué pasa, no tenemos respuesta de parte de la cooperativa, no tenemos respuesta de parte de la municipalidad. Solo sabemos que bajó considerablemente la presión de agua, con lo cual pone en riesgo calefones solarios, gente que tiene, o incluso el suministro diario. Y no hay respuesta, ese es el problema. De última, alguien que te dé una respuesta, que te diga, mirá, pasa esto, se rompió tal cosa, vamos a ver, Claro. pero por lo menos información, ya ni siquiera, y por eso es importante que si la comunidad está organizada, no es lo mismo que vaya Juan Gómez o Sergio Álvarez a que vaya, bueno, somos la Unión Vecinal o somos, a pedir alguna explicación. Así que Ajá. hasta en eso es importante. Muchísimas Claro, gracias, no lo claro. interrumpimos más. No, no, no, no, por favor. Y les cuento, ¿por qué me tomé el colectivo que me tomé? Voy a ver si puedo alcanzar a llegar a una feria del juguete organizada por gente que es vendedores ambulantes, que se está por realizar hoy desde las 10 de la mañana en el Parque O'Higgins. Así que vamos a ver si podemos tomar algún testimonio para que nos cuenten qué días van a estar, qué horario hacen. Así que vamos hacia allá. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias.